Mi amor, esto no puede seguir así. No quiero compartir con nadie tu corazón. Decídelo ya. O él, o yo. Que no.